Estamos dando comienzo a Memon Rat. Un podcast a favor de la memoria y contra la impunidad que emitimos desde Campeche, México, hacia todo el mundo. Esto en un viernes 8 de julio de 2005. Por aquí hay ciclones, tormentas tropicales, el clima está un poco revuelto en la zona. Y internacionalmente también sentimos que hay conmoción, pero más bien social, política, en estos días particularmente. El otro día estábamos escuchando, no recuerdo el título, se llamará Podcast de un gordito facho, haciendo comentarios sobre la alerta roja que ha dado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aquí en México. Estábamos atentos también a los eventos que se suscitaban, tanto en Inglaterra como en Escocia. Por un lado, el recital musical, el concierto musical que se dio en distintos lugares del mundo para apoyar a los pueblos africanos, y por otro lado la reunión de los monstruitos del G8 en un lujoso hotel en Gleneagles. Bueno, estos son hechos relevantes que uno no puede dejar de comentar. Si bien, bueno, es una información bastante amplia, pero sobre todo el tema de las últimas novedades sobre el EZLN llamaron mi atención. En la jornada de Oriente, el 23 de junio de 2005, Jaime Ornelas Delgado titulaba su artículo Ofensiva Final. Y decía así: es difícil creer que la casualidad juegue en política, y lo que está ocurriendo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no parece responder a eventos azarosos. Primero, con el argumento de que se trataba de evitar que fueran utilizadas para lavar dinero, el BBB cerró las cuentas que tenía en ese banco una ONG vinculada al zapatismo. Hay en esto una acusación implícita destinada a sembrar la desconfianza social sobre el EZLN. Imagínense, lava dinero. Luego, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que destruyó 44 plantíos de marihuana localizados en 3 municipios de influencia zapatista. Lo que después se supo resultó absolutamente falso, pues Tapilula, Rayón y Pueblo Nuevo, los municipios donde se realizó la acción militar, ni pertenecen a la región de Los Altos ni están en la zona de influencia zapatista. Pero el daño mediático que se pretendió falseando la nota estaba hecho. Incluso el inefable canciller y frustrado candidato a la Secretaría General de la OEA, Luis Ernesto Derbez, declaró: más que la preocupación de que si este señor, el subcomandante Marcos, llama a una cuestión roja o no roja, sería que explique al pueblo de México sus ligas con el narco. ¡Wow! La campaña emprendida pretende que los mexicanos concluyamos que el BBB Bancomer tenía razón, que el dinero de las cuentas canceladas era para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Así, la sospecha primera se vuelve certeza. Los zapatistas lavan dinero del narcotráfico que está sometiendo al país a una violencia brutal. Acá voy a hacer un paréntesis, porque cuando uno habla estupideces, puede hablar estupideces de todo tipo. Por ejemplo, hay gente que el otro día me comentaba que hay unos muchachitos que ahora están ligados familiarmente al presidente, que están ligados al tema narco. O sea, podemos implicar a cualquiera. Mi abuelita trafica drogas, si vamos al caso. Bueno, finalmente esto justificaría que el ejército mexicano penetre en la zona del EZLN para evitar que prospere el cultivo de enervantes. De esta manera, sin haber resuelto nada, se apresura el hostigamiento a que son sometidos los zapatistas, o lo que hace al subcomandante Marcos declarar alerta roja. Todo esto parece preparar el terreno para una confrontación armada en la que se puede suponer quién saldría derrotado militarmente. De verdad, como quisiera estar equivocado y que las cosas no fueran así, pero poco creo en las casualidades, y menos que estas ocurran en política, y mucho menos cuando parece que benefician al poder, aunque perdamos todos los demás, la sociedad entera. Bueno, este artículo es mucho más extenso y muy interesante. Lo tienes que buscar, no tengo el link, desgraciadamente,

y decíamos que íbamos a continuar luego de la música. Y estamos aquí para decir con nuestra palabra sencilla que el EZLN mantiene su compromiso de cese al fuego ofensivo y no hará ataque alguno contra fuerzas gubernamentales ni movimientos militares ofensivos. El EZLN mantiene todavía su compromiso de insistir en la vía de la lucha política con esta iniciativa pacífica que ahora hacemos. Por lo tanto, el EZLN seguirá en su pensamiento de no hacer ningún tipo de relación secreta con organizaciones político-militares nacionales o de otros países. El EZLN refrenda su compromiso de defender, apoyar y obedecer a las comunidades indígenas zapatistas que lo forman y son su mando supremo, y sin interferir en sus procesos democráticos internos y en la medida de sus posibilidades, contribuir al fortalecimiento de su autonomía, buen gobierno y mejora de sus condiciones de vida. O sea, lo que vamos a hacer en México y el mundo lo vamos a hacer sin armas, con un movimiento civil y pacífico, y sin descuidar ni dejar de apoyar a nuestras comunidades. Esto en cuanto al aviso de alerta roja que se había anunciado. Recordemos que el EZLN surge el 1 de enero de 1994 y luego de 10 días de lucha, con un saldo de 150 muertos en tabla, un diálogo de paz con el gobierno, se plantea la necesidad de una ley de derechos y cultura indígena, una ley que el Congreso trata y aprueba en abril de 2001, pero con enmiendas que no satisficieron, no estuvieron de acuerdo los zapatistas, por lo cual el diálogo se mantuvo bloqueado desde entonces. Esto que hemos compartido hoy, que tiene que ver con todos los movimientos sociales, no solo aquí en México, sino a nivel internacional, lo que está sucediendo en este tercer día, si no me equivoco, de la cumbre del G8, los atentados en Londres, ya que pensaron que podían mantener su país al margen de la violencia. El amigo Tony Blair junto con el monito Bush se dedicaron a exportar la violencia a otros países, países que ya de por sí están totalmente destruidos y en la bancarrota, le fueron a llevar más miseria y más destrucción y pensaron que sus países iban a mantener calmos y tranquilos, y está viéndose que no es así, que la media luna le va a caer a toda Europa como si fuera un boomerang cortándoles la cabeza, lo cual evidentemente a ellos no les importa demasiado, son daños colaterales que no les preocupan. Estamos pensando, como te decíamos, seriamente en ir quitando estos podcasts de Memon Radio, ya que consideramos que, bueno, no podemos medir en realidad el alcance o la llegada que tienen, no desconocemos, no somos... como yo digo a veces en chiste, chicos Linux, o sea que no sabemos bien cómo hacer para medir la cantidad de veces que se baja este archivo MP3. El servidor en el que está alojado no nos brinda, como brindan otros servidores, esa información. No sabemos cómo registrarla. Lo único que podemos checar es la cantidad de accesos a nuestro sitio en donde está anclado, que esto es en http://memonradio.blogdrive.com. Esa es toda la información que tenemos, la cantidad de accesos a la página, que no nos parece suficiente, ya que esto no lo hacemos para nuestro gusto personal, sino que para que a otros les sirva, para que la información les llegue. Y con bastante esfuerzo hemos tenido estos días unos graves problemas de conexión de internet que venimos arrastrando hace como 3 meses, y esto nos altera bastante nuestra rutina de grabación. Pero bueno, cuando estemos más seguros de lo que vamos a hacer y del destino que va a correr este podcast, te lo vamos a comunicar. Por de pronto, como esto es tan relajado, nosotros compartimos todo lo que nos está pasando, hasta nuestra sensación al estar trabajando. Te agradecemos que hayas estado aquí y será hasta nuestro próximo encuentro en esto que hemos llamado Memon Radio.